11, 46 minutos, seguimos en la sintonía de la mañana. Vamos a hablarles de actualidad y vamos a quedarnos ahora mismo con la agenda del fin de semana. Manolo Román, muy buenos días. Buenos días, Rocío, y buenos días a toda nuestra audiencia. Está Manolo muy serio, pero realmente estábamos bromeando porque estábamos hablando de la último éxito musical no flamenco. Sí, la verdad que eso tiene miga. Pero sí relacionado con un poquito con el Barcelona. Pero Manolo Román es culeto, lo saben. Y ahí estaba yo pinchándolo un poquillo. Bueno, pero bueno, que haga cada uno lo que quiera. Que haga lo que quiera, ¿verdad? Yo ni me enfado cuando pierde el Barcelona, ni nada. Si juega con el Madrid, pierde, bueno, que pierda, que juega con el otro. Que me da igual. Yo sé que aquí hay algunos que son blanquillos, pero bueno. Me había atacado. Otro rojillo. Hay de todo. Aquí hay variedad, ¿no? Aquí hay variedad. Aquí hay variedad. Bueno, ¿para qué nos vamos a enfadar? Los flamencos tienen que tomarse la vida con filosofía y eso, bueno, pues es lo que hace Manolo Román, el presidente de la peña. Es que es lo mejor que hay, tomárselo todo a bromilla y eso, porque si no, si vamos a pensar en lo que hay, lo que puede ocurrir, pues bueno, más vale, callaos mejor. Bueno, vosotros que estáis ahora desde la Peña Flamenca viviendo, bueno, pues momentos importantes dentro de lo que es la programación anual, porque estáis a punto de comenzar el concurso de arte flamenco Ciudad de Ubrique, que ya han salido las bases, además unas bases que tienen novedades en esta edición. Después de muchísimos años se incorporan novedades de, bueno, ha habido en otras ocasiones, ¿no?, con el cante joven y demás, pero esto es totalmente diferente porque se incorpora este año en esta edición el toque de guitarra. Sí, porque es una variedad que, hombre, que nosotros teníamos muchas ganas porque hay muy buenos guitarristas, ¿no? Entonces cada año vamos a proponer o bien un palo de cante, bien a lo mejor, como en esta ocasión, al toque, no a la guitarra. Otra vez pues haremos así otras cosas, los cantes libres, en fin, cada año vamos a, hombre, mientras yo esté, cuando yo no esté ya, yo no sé, vamos a proponer algo así para que no dejar concurso solamente con dos cosas, ¿no? Y para que aquel que diga, bueno, pues yo me gusta el cante de trilla, voy a cantar un cante de trilla, que nos han puesto en las bases y que podemos hacerlo, aunque ahora mismo con los palos que tenemos lo pueden hacer, ¿no? Pero la gente está acostumbrada al cante, yo qué sé, están acostumbrados a cantar en todos los concursos la soleá, la siguirilla, la malagueña y alguno que otro cantan fandango. Y alguno que cante, unos cantes por Mirabrás o por Romera o alguna cosa de esas, pues eso ya es una cosa rarilla. Pero bueno, para eso está el concurso, para demostrar que uno es conocedor de muchos cantes. Exacto. Bueno, yo quería hablar del concurso, pero es que también tenemos que hablar del espectáculo flamenco que se ha previsto para este viernes 13 de enero a partir de las 10, con cante, con guitarra y también con baile. Sí. Y bueno, no sé, ¿por dónde empezamos? ¿Empezamos por aquí, si te parece? Vamos a empezar por lo de esta noche y ahora te explico lo que va a venir. En la noche de hoy pues vamos a tener el cante de Juan Muñoz, el Patilla. El baile, pues, de su señora, ¿no?, de Charo Mariscal. Y la guitarra de David Retamero. Van a estar esta noche con nosotros a partir de las 10 de la noche. Los próximos viernes vamos a hacer unas noches ubriqueñas. Vamos a tener, pues, artistas de Ubrique, ¿no?, o aficionados de Ubrique. Bueno, yo los considero ya artistas, ¿no?, que son gente que son de mucha valía. Sí. El próximo viernes pues tendremos a Pepi Lasales, va a estar con nosotros, y al siguiente viernes pues va a estar Pepi Morales. Pepi, que todo el mundo la conocemos, que canta de maravilla. Y al próximo viernes, al otro, pues no tenemos decidido nada. Queremos hablar con otro de Ubrique, a ver si quiere estar con nosotros. Vale. ¿Tenéis cubierto? Sería, sí. Tenemos cubierto ahora mismo a tres viernes. Con esa noche ubriqueña, tenéis cubierta, bueno. Exceptuando esta, dos noches ubriqueñas y otro que a lo mejor ya trataremos en una reunión que vamos a tener en la próxima semana. Y eso nos metería ya en la fecha del concurso, ¿no? Porque del 3 de febrero, que sería la última noche ubriqueña, pasaríamos al 10, que es cuando comenzaría el concurso. Eso es. El día 10 de febrero, pues abriremos ya nuestras puertas, nuestro concurso, Ciudad de Arte Flamenco, Ciudad de Ubrique. Las bases del concurso que se daban a conocer a principios de diciembre, ¿no? Creo yo recordar. A mí me las enviaste el 1 de diciembre, fíjate. Sí, sí. O sea, sí, que por esa fecha, ¿no? Sí, las bases que, como decíamos, que recoge esa novedad este año del toque. Por cierto, según Anita Victoria, mi secretaria, pues tenemos bastante gente a la guitarra. Tenemos algunos al baile y al cante flamenco, pues sí, también tenemos ya un montón de artistas que vendrán por aquí viernes tras viernes, como viene siendo habitual. Bueno, pues eso significa que hay interés, ¿no?, por participar en iniciativas como las de la Peña Flamenca y el concurso de Arte Flamenco Ciudad de Ubrique. Es lógico, teniendo en cuenta pues el bagaje que tiene ya el concurso, la calidad además que siempre lo acompaña, la dotación económica que se ofrece para los premios, en fin. 35, sí, hombre, nosotros, Rocío, quisiéramos subir un poquito más los premios, pero es imposible de subir porque no tenemos subvenciones no más que la que nos pasa nuestro ayuntamiento, no la Delegación de Cultura. Entonces, es que no se puede conseguir por otros medios, otra poquita de subvención de otro sitio, ¿no? Y por eso aguantamos los premios como están. Pero no obstante, son unos premios que merecen la pena. Merece muchísimo la pena, estamos hablando de 2.000, 2.500 euros de primer premio. Eso no se gana ahí en un ratito. Exacto, ¿sí? Y bueno, se viene, se actúa, se es seleccionado y después se actúa en la final. Y si es el primero, también en la Noche Flamenca de la Piel. Son tres actuaciones y obtendrían esa dotación económica, ¿no?, por tres actuaciones. Hombre, claro. una pensada. Hay que ganar, claro, también, pero bueno. No, pero que yo lo veo bien los premios que hay, porque yo, la verdad, yo he ido a muchos concursos y los premios no han sido buenos. Serían que eran otros tiempos, ¿no? Y en esos tiempos, pues a lo mejor, lo que ellos daban, a lo mejor daban, yo qué sé, 5.000 pesetas y era un dineral, o lo que había antes, ¿no? Y nosotros, hombre, de momento no podemos subirlo. Solamente estamos haciendo un esfuerzo de poner ese apartado más a la guitarra y sacamos los dineros donde podemos y ya está. Claro. Bueno, podemos comentarlo, ¿no?, si te parece, porque como decíamos, esta edición del concurso, que es la 35. Es la 35 ya. ¿Cierto? Sí, eso contar, porque antes, bueno, pues ya se habían celebrado muchos festivales y muchas cosas con la peña, ¿no? Que eso no cuenta ahí como no se flamenca ni nada de eso. Una edición de este concurso, la 35, que se va a celebrar entre el 10 de febrero, cuando comience las sesiones preliminares, hasta el 26 de mayo, está previsto, hasta el 26 de mayo, sí. La final no está prevista, pero yo creo que será sobre el 5, no sé si el 5 es sábado, no lo recuerdo ahora mismo. La final en junio. En junio, Y luego ya... Como todos los años, ¿eh? Exacto. Y luego ya, pues, la Noche Flamenca de la Piel, que es cuando tienen que intervenir los ganadores, tanto en baile como en cante. Sí, ya eso lo hacemos más adelante. Lo hacemos a lo mejor en el mes de septiembre o por ahí. Claro. Cuando ya abrimos las puertas de nuevo. Bueno, y los premios a los que nos referíamos con anterioridad, de importante calado, en la modalidad de cante y de baile, pero quizás lo más llamativo ahora es ese premio al toque en guitarra, que está dotado con 500 euros. Y bueno, ¿en qué va a consistir este premio? Vamos a definirlo, ¿no? Premio de guitarra. Bueno, pues la verdad que eso puede ser que sea el mejor toque, la mejor interpretación, ¿no?, del guitarrista, o una innovación a lo mejor en el toque, ¿no?, que no lo hayamos escuchado, ¿no? Y en fin, va por ahí, van los tiros por ahí, que algo fuera de lo normal, ¿no? pues ya sabemos cómo es una bulería, sabemos cómo es una soleá, sabemos cómo es una figuerilla, sabemos cómo es una taranta, un taranto, o a lo mejor hay alguien quizá que tiene algo nuevo que hacer, ¿no? Y eso va a ser, y, bueno, creo que eso ya el jurado lo mirará de la forma que ellos entiendan la guitarra. La base se recoge que en la modalidad de guitarra cada participante deberá ejecutar dos toques de libre elección, siendo como mínimo uno de ellos a compás. Los finalistas obligatoriamente pues harán al menos un toque distinto a los ejecutados en la fase previa. Exactamente, igual que lo hacemos en el cante, para que, hombre, siempre haya una novedad, no siempre toque los dos toques mismos, sino en la final pues haga un toque distinto. Y así iremos para adelante a ver a dónde llegamos. Y me decías que de momento ha tenido muy buena aceptación, ¿no?, este premio, porque pues, contáis ya con una así, elevada participación. No te lo puedo decir, pero según Anita ha dicho que hay bastante gente apuntada a la guitarra. Mira que eso es una cosa buena, porque eso le viene bien hasta incluso a los que aquí en Ubrique pues están dedicándose a aprender a tocar la guitarra. Invitamos a toda esa gente que está liado con la guitarra, la verdad que la guitarra es muy difícil, yo lo sé por experiencia, ¿no? Y la verdad que, mirad, si vas allí y ves cosas raras, porque todo el que va a ver un guitarrista va a ver si puede cogerle algo. ¿Sí? Sí, sí, pues a mí me pasaba eso. Yo, cuando iba a ver mi compadre Paco, pues a su taller, que tenía allí la guitarra, no la soltaba ni a las de tres, ¿sabes? Y empezaba, mira que he sacado esto nuevo. Yo me fijaba a ver cómo lo hacía. Y yo cuando llegaba a mi casa, de momento cogía la guitarra y empezaba a hacer lo mismo. Lo sacaba bien o no lo sacaba, ¿no? Pero vamos, ahí a tranca y barranca, pero algunas veces lo sacaba. La guitarra es muy bonita, Rocío. Es uno de los instrumentos que toca todo lo que tú le pidas. Lo que pasa es que, claro, hay quien tiene las manos más hábiles y hay otros que somos un poquito más torpes. se nos lían los dedos. Más lento, la verdad. Bueno, la destreza y la agilidad es importante, pero también la práctica. Que yo estaba con la guitarra, lo que pasa es que ahora hace un montón de tiempo, desde que me puse malo, no cojo la guitarra. Ni canto nada, ni nada. Ya tengo casi la voz perdida, porque algo me pasó cuando me intubaron que me ha afectado un poquito la garganta. Claro, normal. Pero bueno, hacemos lo que podamos, ya está. Bueno, pero de momento tú estás en la labor de la organización, no como participante, ¿no? Como participante se invita a cualquiera, tú has dicho en guitarra, por ejemplo, cualquier alumno que esté estudiando, ¿no?, que tenga un grado un poquito más avanzado y que quiera... Sí. Participar, pues tiene ahí esa posibilidad. Tiene, ¿no?, esa posibilidad. Invitamos a todos los que de Ubrique, que están tanto de Ubrique como de fuera, ¿no?, que estén estudiando guitarra y quieran probar en el concurso, mira, estupendo. Igual que a los cantadores que tenemos aquí en el pueblo, que quieren alguno participar en el concurso, pues nada, tiene las puertas abiertas. Lo que sí te voy a comentar, ¿cómo se organizarán las sesiones clasificatorias? Porque tenemos ahora, normalmente, se ofrece canto, se ofrece baile, o se alterna, ¿no?, cante y baile el mismo día. Ahora con el toque, ¿cómo tenéis pensado organizarlo? Pues nada, pues lo haremos igual que estamos haciendo. Hacemos, por ejemplo, un baile, ¿no? Empieza con el baile, metemos un cantao. Si hay dos cantaores, los metemos de seguido. Siempre termina el baile. Y entonces, en medio del cante, de un cante, y eso, pues meteremos al de la guitarra. ¿Cuánto máximo de artistas por sesión vais a meter? Pues depende de la gente que haya. Pueden haber cualquier día y puede haber tres cantadores solos, a lo mejor, o tres cantadores y un baile, dos cantadores y un baile. En fin, eso depende. Como máximo, yo imagino, tren. Lo digo porque no se alargue mucho. Sí, no, es que tenemos en las bases también tiempo, ¿no? Eso. Que está recogido para que, hombre, no se... Bueno, muchos se pasan, pero el jurado es competente y tampoco quiere puntuar mal al que se pasa, ¿no? sino ya está, se hace y ya está. Se le dice cuando se va, mira, no te pases otra vez porque es que te pueden... Sancionar, claro. Te pueden sancionar, te pueden quitar puntos o descalificarte también, te pueden descalificar. Hay 40 minutos, 40 minutos es el tiempo establecido. Eso es baile. Yo estoy mirando aquí que es tanto en baile como en cante, ¿no? Bueno, sí, más tiempo o máximo para los cuatro cantes será de 40 minutos y luego el tiempo máximo para cada baile será de 40 minutos. Sí, sí. Un poco cada participación, ¿no? Es que calcula porque es que... Hombre, yo estoy harto de poner cantes y aquí por la tarde, ¿no? Y ver los minutos que dura cada cante. Es que hay muchos que la verdad es que se sienten a gusto. Y no quieren soltar el escenario, no quieren salivar. No se quieren bajar. Pero hombre, un máximo a lo mejor en un cante de 6 minutos. Yo tengo algunas, en mis grabaciones tengo yo uno que me parece que es la Granaína, que dura 4 o 5 minutos. Y es que después no te caben en las cosas que las cintas que ponen ellos, te dicen, este tiempo es el que tienes para la grabación. Puedes meter 10 o 12 cantes, pero siempre que no exceda del tiempo que tiene la maqueta que te ponen para que tú grabes. Yo tengo 8 cantes en mi disco y vamos, yo cuento con ellos allí y algunas veces estoy hasta mirando el reloj cuando están cantando y digo, está pasando. controla bien. Bueno, 40 minutos, 15 para el toque, lo que recoge las bases, ¿no? 15 minutos para los dos toques, ¿no? Es lo que se prevé. Así que bueno, pues si se incluye... Sí, porque le puede pasar igual que al cantado. Pues sabes que se animan y todas las falsetas que tenga las va a sacar. Hombre, a mí me gusta escuchar una guitarra. Es que escuchando una guitarra es que te entran ganas de salir. Y si, además si está bien tocada, ¿no? Claro, si estamos hablando de una sesión con 3 artistas, pues nos metemos ya casi en las 2 horas, ¿no? Sí, en realidad. Bueno, ahora solemos ya empezar como más tarde, a las 10:15. Mucho tirar, porque hombre, en el baile se tienen que arreglar, ¿no? Y todo ese meneo y echan un poquillo más. Pero vamos, que... casi siempre 10:15, 10:20, ya estamos. Y siempre terminamos sobre las 12 o por ahí. Claro. ¿No? También contamos con los premios que no lo hemos comentado en la modalidad de cante y de baile. Vamos a repasarlo. En cante el primer premio está dotado con 2.000 euros, 1.000 euros el segundo y 800 el tercero. En baile, ya saben que siempre la cifra es un poquito más elevada. El primer premio 2.500, el segundo 1.500 y 1.000 euros el tercer premio. En baile se ponen los 2.500 porque tienen que pagarle al grupo que trae. Entonces es natural que se suba un poquito el precio, ¿no? O el premio, ¿no? Para que, hombre, ese hombre pueda defenderse. Porque un grupo atrás te cobra un dinero. Te puede cobrar 400, 500 y todo lo que... Si es bueno, pues te cobran hasta más. Entonces está previsto que de esa forma, pues... que pudiéramos subirlo un día a más dinero. Bueno, pues, a ver, estamos intentando subir un poquito más el baile, pero bueno, todavía no podemos. Está así y ya está. Vale, además también, como bien es conocido, ¿no? Los ganadores, como decíamos, tienen que actuar en la Noche Flamenca de la Piel. De hecho, bueno, pues se le entrega el 50% del premio y el otro 50% durante la actuación, tras la actuación de la Noche Flamenca de la Piel, ¿no? Sí, eso hay que hacerlo porque si no, pueden que vengan, pueden que no vengan, pues, ¿no? Claro. Pero es que eso está recogido en todas las bases de todos los concursos. Pero los ganadores de cante y baile y también el de premio de guitarra tiene que actuar en la Noche Flamenca de la Piel, los 3, ¿no? Entonces tiene que actuar, vale. Porque eso lo decide el jurado y quedará a lo mejor uno. Entonces al quedar uno tiene que venir a tocar en esa noche. Bueno, pues son porque ahí no van a quedar 3, porque no puede ser. No puede ser porque no, entonces tendrías que hacer reembolso de algo, ¿no? Para los primeros, segundo y tercero. Entonces no, aquí solamente quedaría uno y ese sería el que vendría. Claro. En la modalidad de baile, los bailes que se ejecutan son a libre elección y en la modalidad de cante, no obstante, sí que se establecen grupos, ¿no? Sí, grupos de palo. Ahí hay apartado. Ahí hay un apartado donde está el cante por Siguirilla, la Malagueña, la Soleá, los cantes libres, en fin, es que hay un montón de cantes que muchos no lo hacen. Claro, porque a lo mejor se especializan en un tipo de cante y siempre ofrecen ese cante, y lo que se está pidiendo es que el artista premiado en cante sea capaz de dominar todo, bueno, la mayoría de palos del flamenco, hombre, ¿no? Por claro, lo menos. Es que hay una extensión de si nos podemos hablar de palos de flamenco, yo qué sé. ¿Cuál es el que ya no sé, el que está en desuso? ¿Cuáles son los palos que ya no...? Por las pranguineras, no las canta nadie. Las pranguineras son, es el estilo de la, del cante por siguirilla. Pero eso no lo hace nadie, ni lo dicen siquiera. El cante de trilla, algún que otro lo canta. En la toná y el martinete y la debla, algunos que otros lo cantan. ¿Y qué más? Pues bueno, pues mira, está el cante por caña, está el cante por mirabrá, algunos más por la farruca, yo qué sé, muchísimos que hay que no los cantan, no sé por qué. Y esos cantes son muy bonitos y se les pega a la gente. Y gusta también al jurado. Gusta que haya renovación, ¿no?, en el concurso, no siempre lo mismo. Porque a lo mejor yo he ido a muchos concursos y los concursos, todos lo mismo. Además, algunos te preguntan, ¿qué vas a cantar? Para ver si él va a cantar eso o no lo va a cantar o algo. No, yo voy a cantar, no sé, cuando que me venga a la memoria. Lo que me salga en ese momento, ¿no? ¿Qué es lo que más se suele, qué es lo más cómodo de interpretar para los cantadores cuando van a un concurso? Lo que saben que especializado están eso. En cante por malagueña, en soleá y algunos por siguirilla. Esos son los tres palos que mayormente hacen los cantadores. Y algún que otro que cante por alegría, ¿no? O cante romera, o cante, yo qué sé, algo de eso. Pero vamos, los concursos, casi todos vienen preparados, están estudiando más que a la malagueña, la soleá, la siguirilla. Bulerías y tangos, ¿no? Sí, algún que otro canta bulería y canta tango, pero vamos, que son los menos. Es que esos cantes parece que hay, que ellos los ejecutan mejor más. Y les llega más al jurado. Claro. Y al jurado le llegan todos los cantes bien, no solamente ese cante, ¿no? Estando bien eso, a mí me gusta un cante por bulería. Y me gusta un cante igual por luce más una seguirilla, ¿no? A la lo hora que no de... he escuchado yo nunca han sido unos tanguillos. No lo he escuchado nunca en un concurso. ¿Por qué? ¿Es como un palo menor? ¿Por qué? No sé, o cree la gente que eso no está dentro de los cánones del flamenco. Y el tanguillo es muy bonito. El tanguillo es... Hacen mayormente tango. Y ya está. Lo que sé. Tientos tangos también hacen. Bueno, en fin, de todo eso. Bueno, pues todo esto es lo que se puede escuchar en la Peña Flamenca de Ubrique. Toda esta especialización en flamenco, que a lo mejor a alguno no suena chino, pues también de lo que habla Manolo Román. No que toda esta especialización en flamenco, en temas flamencos, ¿no?, con todos los palos de los que estamos hablando, es de lo que también se habla y se escucha en Cante y Compás cada tarde, ¿no? Pues sí, hombre, así yo que... procuro de poner de todo... Para aquellos que se están iniciando... Educar en el oído, ¿no? Para aquellos que se están iniciando en el flamenco, que no solamente ponerle al día que... Bueno, yo tengo una programación que es muy variable. Además, los programas están ahí, se pueden escuchar todo lo que quieras, ¿no? Lo mismo te pongo una siguirilla, que te pongo a lo mejor un tango, te pongo unos tanguillos, te pongo una alegría, te pongo una soleá... Una bulería, yo qué sé, en fin, que mi programa es muy variado. Siempre suelo de variar y además, sobre todo, recurro a aquellos cantadores antiguos que son los que hay que tomar en cuenta, que son los que de verdad te van a enseñar. Y si son los fandangos a la gente, en los sitios que vayas a cantar, pone a la gente de pie. Es un cante, porque tú ves el fandango es uno de los que levanta, aunque te levante también un cante por siguirilla, porque haya gente que la verdad que lo cante bien y te se ponen los vellos de punta, Eso es. Pero no lo cantan en el concurso, según me has dicho tú, ¿no? ¿El qué? En los concursos, por ejemplo. ¿Fandango? Uh-huh. Sí, algunos ¿sí? cantan, algunos vale. En vez de... Porque ese palo también está puesto ahí. Sí, algunos los cantan, y además que los cantan muy bien. Uh-huh. Y les gusta a la gente, y la gente... Hombre, cuando, es que el cante por siguirilla es mayormente para una serie de personas, ¿no? A una serie de aficionados que de verdad sienten el cante. Es sí. Más apretado, Manolo. Sí, es más apretado. Seguirillas son pero, más apretadas, entonces, claro, bueno. Por eso lo interpretan, porque dice, si yo canto una seguirilla, el jurado va a saber que yo sé cantar flamenco. No, pero sí. Y de ahí, sí. En vez de una bulería, pues canto una seguirilla. Sí, hombre, es más alegrito, ya se pone la gente más contenta. No, pero que vamos, que el cante por seguirilla bien cantado le duele a uno. Hmm. Que es lo que está muy bien. Sí, es cante junto. Y si él, igual, y la soleá igual, porque la soleá es la madre de todos los cantes, tanto de la siguirilla, que del martinete, que de la toná, que de todo. O sea que, ¿sabes? Uh-huh. Fin. En fin. Voy a tener que poner una escuela. Voy a tener una escuela de cante flamenco. No me importaría, ¿no? Dar lecciones de cante flamenco. Porque... Por cierto, ya que la han nombrado, las escuelas de la Peña Flamenca, ¿cómo van? Van bien, hombre, de momento van comenzó bien. El curso, bueno, comenzaron con el curso, evidentemente no con el año, pero... Todo bien, exceptuando la escuela de cante, que aún todavía no está decidido lo que vamos a hacer. ¿No hay alumnado para la escuela? No hay alumnos, yo no sé, es que están todos con lo de la Shakira y que no... se han quedado en Shakira. No sé, no entiendo, hombre, a mí me gusta toda la música, me gusta, ¿no? Pero no entiendo esta música moderna, no sé. Bueno, Manolo, ¿qué te pongo para despedir musicalmente? ¿Un tema flamenco o te pongo a ver la Shakira? Busca un cantecito por bulería, Rubén. Un cantecito por bulería. Para alegrarnos la mañana. Un cantecito por bulería para alegrarnos la mañana. Después ya pondremos nosotros a Shakira. Mío, no te voy a pedir porque para que me hagas así, anda, como está ahí en la radio, va a ponerse él. Bueno, Manolo, que tenemos esa sesión esta noche, no se olviden, para disfrutar del flamenco en la Peña a partir de las 10, con el cante de Juan Muñoz, con la guitarra de David Retamero y con el baile de Charo Mariscal. Sí. Que quiero invitar a todo el hombre, a todo el mundo, que aunque no sea socio, tiene allí su local y tiene su casa para ir eso un ratito y distraerse, hombre. Que todo aquel que quiera ir, sea socio o no socio, pues tienes las puertas abiertas. Y si se hace socio, mucho mejor. Pues un poquito de dinero nada más, un poco de dinero. Y, hombre, por eso tenemos el local y muchas cosas. Claro que sí. Y podemos también tener una merendita los finales de año, una comidita con los socios, un hermanamiento, en fin, todas esas cosas. Así que venga, hombre, a hacerse socio. Y los más nuevos, los más modernitos, hombre, que vayan por la peña. Verás cómo les gusta eso. Hasta que ellos ya se adapten a eso, verás cómo... Que le va a gustar. Bueno, pues la Peña Flamenca, que tiene sus puertas abiertas para todos, socios y no socios, y que tiene además también, bueno, pues su sede abierta a cualquier otra actividad cultural, como hemos podido comprobar también durante estos últimos tiempos, y que recibirá hoy este nuevo espectáculo flamenco a partir de las 10. Manolo, muchas gracias. Gracias a ustedes por la atención siempre que prestáis a la Peña Cultural Flamenca de Ubrique.